Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Buenas noches. ¡Achachay! ¡Qué barbaridad! En la capital hace frío, pero frío. De ese frío que comúnmente la gente dice que muerde. Así hace frío. Pero bueno, ¿cómo han pasado? Esperamos que ya, tranquilos, en paz, con calma. Con paz. Mucha paz después de todo lo acontecido. ¿Cómo llegamos? Haciendo ejercicio, porque nosotros somos atletas. No hemos podido conversar con el Adri un poquito para saber cómo vivió estos días de caos, de revuelta, de protesta, de manifestación. Así que ya estaremos pidiéndole un poquito de sus declaraciones para saber con qué sobrevivió encerrado. No, mentira. ¿Estuvo encerrado? A ratitos. Lo bueno es que aquí tienen microondas, refrigeradora, baño, papel higiénico. Cosas básicas para cama, una persona. Almohada. Hay sillones que sí son cómodos. Yo me he dormido en los sillones, puedo decir que sí son cómodos. Música. Es calentito el lugar, así que... Chuta, ya sí, tan mal. A ver, no, mentira. Pero bueno, espero que hayan pasado muy bien estos días ya, con calma, con tranquilidad. Y vamos a regresar a ser un país más fuerte, a trabajar más duro para recuperar los días de no trabajo, pero sobre todo para tener paz y tranquilidad, que como ecuatorianos, que como seres humanos, como personas, lo merecemos. Y digo lo merecemos y digo estamos, y hablo en plural, porque está con nosotros el señor Esteban Ruiz. Hola, muy buenas noches con todos, muy buenas noches, es un gusto poder estar de nuevo con ustedes el anterior miércoles por, obviamente, toda la actualidad que nos contaba Cris. Estuvimos lejos de los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, que tuvo un papel muy importante durante varios días. Se podría decir desde el día sábado, podría ser, sábado, en la cual fue el hogar, de los indígenas que vinieron acá a Quito a manifestar su descontento por todas las medidas que adoptó el gobierno desde el 1 de octubre. Así que vamos a estar conversando igual con toda la gente de acá, con el Adri, que está aquí con nosotros igual, sobre qué es lo que pasó. El Alex también. El Alex también sabe estar empapado del tema y ha de haber vivido esto también muy de cerca. Así que, como dice la Cris, felices de tener otra vez esa calma, felices de que se haya llegado a un acuerdo, de que haya habido diálogos, de que se haya manifestado y hablado las dos partes para llegar a esos consensos que necesitamos para el país. Así que, con eso... Y hoy es un super programa, estoy muy contenta del programa del día de hoy porque tenemos un muy buen invitado. Eso. Hay que ponerle una estrellita, Adri, por favor, deme buscando una estrellita para el señor Esteban Ruiz para ponerle aquí en la frente por el invitado que tenemos el día de hoy. Es un super invitado que en serio a mí... era uno de mis favoritos, Seguramente en nuestras redes sociales ya lo vieron, estará con nosotros en un ratito nada más. Jorge, ¿cómo es que es el apellido? No puedo. Arcesio. Para mí es Yoyo, para todos es Yoyo, así es. Participante de MasterChef, que hace poco tuvo nada más que salir. Lamentablemente, yo sí puedo decirlo, me dolió, yo lloré, ahí dije, no puede ser, ya no quiero saber más. Pero después ya me convencieron de seguir viendo, así que bueno. Pero era uno de mis favoritos, así que estaremos conversando con él para que nos cuente la expectativa, qué tal le fue. Yo sí voy a preguntar, ¿qué pasó en ese pan de hamburguesa? ¿Cómo va a ser? Pues que no le crezca al panadero el pan. Entonces, ahí le vamos a preguntar. Ajá, tenemos ahí muchas preguntas. Y preguntarle, ¿no? ¿Qué tal esta participación? Y si es que está famoso. Exacto. A ver si la gente le reconoce y le pide por ahí. Vamos a preguntarle. Que haga pancito. Y don Yoyo no les da. Vamos a preguntarle entonces. Y por supuesto, como ya lo escucharon hace un ratito, está con nosotros como siempre en los controles, haciéndonos del aguante, escuchando nuestras penas y tristezas, diciendo ya bueno, bromas. También poniendo la música y toda la cosa ahí, avisándonos de todo lo que sucede. Siempre nuestro productor, operador, conductor, pana, brother, consejero. Levantamiento indígena, ahora. Parístico, buena esposa que tiene. Exacto. De todo, ¿ah? Positivo es el hombre. Sí, nunca le viste enojado. No. O por lo menos conmigo nunca se ha enojado. Conmigo tampoco. Relajado. ¿Será que se aguanta o que no le hemos dado motivos? Hace yoga, dice. Yoguístico también. La uno o la dos, Polito. ¿Será que nunca se enoja o no le hemos dado los motivos? Sinceramente. ¿La uno o la dos? No. Ay, ya chuta. La mitad de la una y mitad de la otra. Eso quiere decir que sí le hemos querido hacer enojar, vea. Yo nunca le he visto nada, hasta brinda tostadito. Que ya no ha traído, pero brindaba tostadito. ¿De quién hablamos? ¿Del señor Adrián? Torres. Felicidad, Quito Ska Jazz se llama esta banda que imagino yo, deduzco yo y bajo mi gran sentido común es una banda quiteña, ¿no? Digo, no puede ser, se me ocurre, así como, se viene un brillantazo, desde Quito. Póngale así un brillantazo, suena... eso fue de erudito, ¿yo? La verdad, City, me dijo City Jazz. City Ska se llama esta cancioncilla ahí, que va sonando de fondito para empezar el programa. Entonces, hasta eso... Nuestro programa número 60. Número 60. Adrián, note programa número 60. Por favor. Gracias, ahí está anotado en la pizarra. Pero no se olvidará el... Exacto. Número 60. Exacto. Es importante. Claro. Algún rato llegará el B. Exacto. Número 62. 11. 100, por favor. Programa 60, ya. Qué bestia, qué aguante que nos han tenido. Gracias, Van. Gracias a toda la Casa de la Cultura. Sus agradecimientos tan grandes por la paciencia, la consideración, el espacio. Muchísimas gracias. Muy bien, así que empecemos el programa entonces. Empecemos el programa. Más musiquita ecuatoriana, esto se viene con Guardarraya. Empezamos Guardarraya, parte de sus primeros discos de esta canción, que tiene un tinte bastante espectacular. El título es Me Fascina, pero escucha la letra y así como que no está... Sí, me fascina. Así no, como no. Es dedicable. Si alguien le dedica Me Fascinas de Guardarraya... No, es que no, solo leyó el título. Solo leyó el título. Analicé la situación. Digo yo, no más. Google música para dedicar Me Fascinas de una, mi amor. Ahí está, Me Fascinas con ustedes. Sí, Me Fascina. De Guardarraya. Ya venimos con nuestro invitadazo. Te vas de mí.

y gracias por ese apoyo de parte de ustedes y de toda la gente que me está apoyando. Ha sido una cosa increíble. La experiencia fue, me gusta decir esa palabra que escuchaba de un amigo allá, la experiencia fue brutal. Fue brutal, fue lo máximo, y feliz de haber participado en y haber entrado en la realmente la cocina más grande del mundo. Así es. Cuéntame un poquito, ¿cómo es de esto de decir, bueno, yo voy a hacer mi propio pan? Para empezar, ¿no? Porque, claro, yo digo, bueno, yo voy a hacer mi propia como versión de lasaña, ya mi propia sopa, sí. Bueno, ya. Sí. Pero hacer pan, es trabajito, ¿ah? Bueno, mira, yo al un momento dije, estaba aburrido de los del pan que hay en el mercado. En las panaderías. En las panaderías. Ni digamos por dónde vive mejor, porque para no ir a comprar pan. Para no hablar a la gente de ahí. Pero iba a una panadería, me aburría, iba a otra, buscaba. Después mi mamá siempre hacía pan. Ah. Y entonces un día le digo a mi mamá, mamita, ayúdame, enséñame a hacer pan. Porque yo había intentado solo, pero me salía hecho piedra. Y entonces ella me enseñó. Y de ahí, mi vieja siempre hacía el mismo tipo de pan. La misma receta siempre. Ya. Yeah. Entonces yo empecé a buscar nuevas recetas, a hacer diferentes panes. Pan de agua con mantequilla, con grasa de chancho. Pan dulce, pan integral, pan... Estos los navideños, el... ¿Cómo se llama el navideño? El pan de Pascua. El pan de Pascua, que viene con pasas, frutos secos. Las guaguas de pan, también sí, he hecho guagua. Cuando he hecho con mis nietos, de hecho, hemos estado jugando así, haciendo una especie de guagua, ¿no? Claro. Pero generalmente hago un pan dulce, pero le hago en un molde, así como los ingredientes del, digamos, de la guagua del pan, aumentando... Yeah. Ciertas cosas como ponerle pasas o chispas de chocolate, por ejemplo. Ya, y de ahí nace todo entonces. Sí, entonces yo le decía a mi vieja, después de haber incursionado así en otras recetas, le decía ya el cuando el alumno le supera la maestra, porque yo hacía diferentes, ¿no? Y rompía hasta mitos, porque mi vieja decía, por ejemplo, que se puede pasar el leudo, decía, ¿no? Ah, claro. Y yo decía, no, mamita, yo creo que es un mito, porque yo, ella controlaba el tiempo y para que no se pase mucho. Pero yo le decía, no, mamita, yo hago la masa, dejo que repose y me voy a jugar tenis. Uh-huh. Y puedo pasar 4 horas, regreso hasta arreglarme, puede pasar 1 hora más y ha pasado 5 o 6 horas y después yo desgasifico y vuelvo a leudar y de pronto 2 horas más y ahí a horneo. Lo lindo de todo esto es que entiendo todo lo que está diciendo. Sí, también te gusta la panadería. No, pero fui aprendiendo viendo Masterchef. Ah, sí. Así sí. Que todos, ya sé. Todos esos procesos fueron así cada día. Ahora hay, nosotros por donde almorzamos regularmente, hay una señora que también ve Masterchef y dice, ¿sabe qué? Tengo el arrocito, pero ya no tengo la proteína. La proteína, ya con nombre técnico. Antes era, no tengo la chuleta, la carne. La proteína. La proteína. Desgasificar, claro, ya entiendo que es quitarle el aire, leudar también, así que sí, chévere. Que no me guste. La verdad es que no soy tan buena cocinera, pero ya voy entendiendo que sí, eso es chévere. Entonces, ahora ya sabemos que también le gusta el tenis, vea. Deberíamos ahí jugar un partidito. Claro que sí. Aficionadísimo al tenis. Sí, chévere, Esteban. Sí. Señores de partido. Donde yo vivo hay una cancha y así es que podemos coordinar un... Por interno y ya partidito. Le hacemos. Buenísimo. Sí, sí. ¿Cómo fue la experiencia o cómo, más bien, fue la idea de decir, bueno, voy a participar en este programa que por primera vez estoy en Ecuador, que nació en Australia, que viene la idea desde allá, en donde, ajá, claro, es un nivel increíble ver a la gente, haberlo visto en Estados Unidos, en Colombia, en México, y tener además muchas versiones de Masterchef en otros países, y decir, bueno, llega a Ecuador y decido mandar mi video de 3 minutos. Sí, mira, yo había visto en estos programas, estos canales de cocina, uh-huh, había visto el programa de Masterchef, y me parecía increíble, o sea, inclusive las personas que no son aficionadas a la cocina, ven esos programas de cocina o ven esas competencias, porque son simpáticas las competencias. Claro. Innovadoras también. Innovadoras, diferentes, imagínate... que hoy día el canal tenga rating por un concurso de cocina. Claro. ¿No? No, no, nunca se hubiera imaginado, no sé, hace 20 años que estemos clavados viendo un programa de cocina. Por supuesto. Entonces yo estaba mirando la televisión un día y vi la propaganda, la publicidad. ¿Ya? Y cuando sobre todo dijo que querían cocineros aficionados, yo dije, esta es mi oportunidad para, como que para hacer algo diferente. ¿Ya? Y empecé a soñar y empecé a planificar y a enfocarme en que quería llegar a la cocina más grande del mundo. Recuerdo que le decía a mi esposa, yo me voy para, bueno, no le voy a contar el lugar donde se graba porque no puedo contar ciertas cosas. Sí, no. Pero yo le decía, yo me voy para allá. Ya. Cada paso yo le iba diciendo a mi esposa, yo me voy para allá, yo estoy seguro que me voy para allá. Estaba tan seguro que, bueno, fue una alegría impresionante estar escogido entre los 18. Por supuesto, que iban a entrar a la cocina. ¿Cómo fue el tema de ya empezar a crear ese video de 3 minutos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo lo íbamos a organizar? ¿Quién le grabó? Sí. ¿Quién editó? ¿Quién ayudó? Porque me imagino que sus nietos han de haber estado ahí, pero metidos, ayudándole. Sí, bueno, te cuento ahora que hablas de mis nietos, de Emilio y Rafaela. Ellos son mi equipo. Con ellos estábamos planificando cómo entrar a la cocina más grande del mundo de MasterChef. Yo les decía, por ejemplo, si yo hice un pan que tenía como una forma de puntero, ya. Y con eso yo señalaba y describía mi plato, que era relacionado al pan. Y después yo les digo a mis nietos, ¿qué les parece si es que el rato que me van a dar la cuchara, porque yo soñaba con eso? Le digo, el rato que me van a dar cuchara, yo me pongo el pan en la boca, como que pongo un habano. Y mi nieto me dijo, eso me parece cool. Entonces. Aprobado. Sí, entonces yo, por ejemplo, le decía a unas personas mayores, si hago eso. Y decían, no, no creo que se ve bien. Claro. Y decía, pero yo creo en mis nietos. Y entonces hice ese día que me entregaron la cuchara, hice eso. Y inclusive el Quique, que es un bacán, ese Quique. Él se puso en la boca también un pedazo de pan. Sí, y fue súper chévere eso también. ¿Y en el video quién grabó? Ah, ya. ¿Quién editó? El video, yo estaba pensando, digo, ¿cómo hago? Y pensé en mi primo Marcelo Rivera. Te mando un saludo cariñoso, primo, por lo que me colaboraste con tu excelente dirección y edición en el video. Fue increíble porque, bueno, fue a la casa, al departamento donde yo vivo, donde íbamos a hacer me iba a preparar el pan, algo relacionado con el pan. Uh-huh. Y hicimos el video con él. Y después la edición fue también una nota, porque no sé cuándo empezó él, pero creo que empezó como a media tarde. Yo llegué al siguiente día en la mañana. Uh-huh. Y de ahí estuvimos editando hasta de noche. Uh-huh. Teníamos como, no me acuerdo si eran como 2 horas de grabación. Para o una hora. Teníamos que sacar ya después de no sé cuántas horas. Digo, ¿cuánto vamos, primo? Y teníamos como 6 minutos. Uh-huh. Y después yo digo, ¿y qué? Tengo que bajar otra de la mitad de lo que está ahí. Claro. Entonces, increíble hacer eso. Pero ahí mi primo me ayudó excelentemente. Y logramos hacer el video que ese fue el que, digamos, me catapulcó a entrar a la cocina. Por supuesto que sí, yo tuve la oportunidad de ver todos los videos, los 18 videos de que habían mandado. Sí. Entonces ahí estaba viendo, así yo decía, ¿no? Todos los videos tenían un trabajo hecho atrás, o sea, no era un celular solamente, no era grabando aficionado, y exacto, no era aficionado, todos, claro, seguramente tuvieron un trabajo de este tipo. Sí, yo. Entonces, yo creo que estábamos tratando de esmerarnos todos. Uh-huh. Para presentar algo bien hecho. Claro. Aunque ahora supongo que era importante más que la técnica, porque uno no está acostumbrado a hacer eso, era qué es lo que mostramos, ¿no? Claro. Y las cámaras, a veces tú puedes actuar, yo creo, pero también llega un minuto en que te presentas como eres. Por supuesto. Totalmente natural. ¿Cómo era esta cuestión de llegar ya a la cocina y tener que decir, bueno, claro, uno mira, ¿no es cierto?, mira solamente la toma, pero estando atrás hay todo un equipo de trabajo, la persona que le pone el micrófono, la persona de la luz, la persona de las cámaras, ¿cómo fue esta experiencia para usted al llegar por primera vez a un set transformado en cocina? Sí, no, ese set es increíble también, es gigantesco, así como todo en MasterChef. Es una cosa gigante, tan distribuidas como han visto ustedes, de pares las cocinas. Uh-huh. Y es en la televisión se ve, no se aprecia realmente la inmensidad que significa eso. A mano izquierda tenemos todo lo que significan ollas, platos, diferentes colores, licuadoras, bueno, todos los instrumentos para cocinar. El paraíso para cocinar. Sí, claro, es una locura porque... Y la tiendita también. Tienes todo, a mano derecha está todo el equipo que están ahí, los que están pendientes de nosotros, maquilladores, los de vestuario, toda la gente, toda la producción, es una buena cantidad de personas. Aprovecho para saludarles a todos ellos que hacen un trabajo, están pendientes de nosotros, de que salgamos bien en televisión, de quitarnos las arrugas. Pues yo le da igualito, yo sí lo veo igualito. Sí, pues y bueno, y la presencia del jurado, que eso también es que para un cocinero aficionado ver tres personalidades que, o sea, tú sentado al lado de ellos, la personalidad se desborda, o sea, tú dices, esta persona es grande, porque a través de la cocina son unos artistas y han hecho cosas grandes. Uh-huh. El sinnúmero de reconocimientos y todo, sí. Y todas las cosas que han logrado. Sí. ¿Qué tal usted tuvo la oportunidad? Que creo que la mayoría de ecuatorianos hombres han querido el abrazar a Erika Vélez. ¿Cuántas veces abrazó Yoyo a Erika Vélez? Mira, me estás comprometiendo con esas preguntas porque, bueno, no, esa mujer es increíble, es linda, es hermosa, es una actitud que tiene cuando está con el apuntador, se pone a bailar, hace bromas, eso no se ve obviamente en televisión, claro. No, pero nosotros estamos parados ahí pendientes de que ya empiece y ella empieza a hacer sus cosas, ¿sabes? Y como es una mujer hermosa, bueno, aquí les cuento una infidencia. Cuando estamos, por ejemplo, parados frente al cuando ya vamos a empezar, de pronto y pasa Erika Vélez y empiezan los codazos. Dice que es una mujer muy atractiva y, claro, y linda de carácter también. Ah, sí. Oiga, y aquí entre nos, ¿sí le daban de comer a ella también o solo le dejaban ahí viendo cómo los platos pasaban? Yo creo que ese es un error que deben considerar la próxima vez la producción. Sí, porque solo prueba el jurado. Wow. No prueba Erika, ni nosotros tampoco probamos. Bueno, cuando estamos cocinando probamos, pero claro. Pero a veces estamos cerca del almuerzo y estamos cocinando... Y por cómo es la producción, ¿no?, de que hay que suspender, hay que cortar, que se vuelve a repetir algunas cosas. Claro, claro. Pasa el tiempo y ya estamos con hambre y a veces queremos comernos el plato que habíamos preparado. Tampoco. No podemos. ¿Y qué hacen con esos platos? ¿Quién te come entonces ahí las delicias? No te puedo contar. Ay, o sea, no te puedo contar porque no sé. Ay. Solo dejan ahí. Solo ustedes muestran el plato y claro, después gastronomía, que hacen también una labor impresionante, ellos se cargan de hacer la limpieza y tienen que hacerlo muy rápido porque enseguida volvemos a grabar. Nosotros claro, nos almorzamos, nos hacen entrevistas, nos maquillan. A veces, o sea, que ustedes tampoco lavan los platos. Ni lavamos los platos. ¿Qué imagínate ventaja? Que somos. Y a veces nos creemos una estrella y algunos empiezan a sobrar. Hemos visto. Sí, la vaga por lo menos su platito. Después de 21 programas hemos visto los que se convierten. Yo me acuerdo uno de los chefs jurado les criticó, les dijo que se creen estrellas o qué. O sea, aquí vinieron a cocinar, no a hacer estrellas de televisión. Claro. Oye, yo pensaba que después de que se acababa, se apagaban las cámaras, entre todos probaban su comida, pues. O por lo menos deben. No, o sea, las horas de comida se respetaban, comíamos bien, Eso sí, pero no podíamos adelantarnos. Pero no nuestra claro, comida. Pero no su comida. Yo aquí, Adrián, ¿me confirma si vamos a una pausa o si seguimos? Lo que tú me digas, yo lo hago. Siga nomás, está interesante, dice por ahí. El Adri es nuestro fan número uno en todo. No saben cuánto les agradezco el cariño. Cuando a mis tú, amigos. Si tú regresas a ver así a la cara y le ves al Adri ya aburrido, ahí hay que cambiar o hacer algo, porque si es que el Adri se aburre, algo está pasando en el programa. El nombre de niño. Nunca se aburre, en nuestro programa nunca se aburre. Pasa feliz en nuestro programa. No dice. ¿Ves? Ahí está. ¿Y cuántas horas pasa aquí el Adri? El Adri sí pasa unas 10 horas. 8 horas. No, 8 horas. Mancos. 2 horas. 2 horas más de... 8 horas ahí, por lo menos desde en esta se divierte. Sí. Yo voy a hacer aquí una pregunta. Eso. Y espero no ser infidente. Y si no la quiere responder, no la tiene que responder. No, solo me das unos segundos todo. Para pensar. Para pensar. Aquí se responde todo. Yo sí. Hay que decir la verdad, eso no hay drama. Yo quiero saber, ¿qué pasó con el pan de hamburguesa? Ah, eso sí te puedo contar, por fin. ¿Pero qué pasó? Estábamos viendo juntos el capítulo, le decíamos hamburguesa, ¡puf, el pan, qué buenazo, es de ley! Primerito en el balcón, dijimos nosotros. Ay, yo también estaba tan seguro como usted. Yo decía, ¿con qué saldrá? Imagínate alguna claro, cosa alguna de hacer. Cosa de eso es maravilloso. Y de hecho, yo creo que hasta la producción estaba confiada que... mostraban las imágenes de todos los demás con el problema, ¿no? De amasar, de la cantidad, que no le queda, que no le puedo, que no lo logro. Y no había muchas imágenes, en este caso suyas, de luchar con la masa, que era lo complicado en este caso del pan. Entonces decíamos, ya así, y de repente, todos así como... Como con Dorito. En mi defensa te puedo decir que, como dijo un gran amigo de allá, Juanpa, me dijo, los médicos también se mueren. Bueno, en realidad lo que sucedió es que yo había metido, fui uno de los primeros que metió los panes al horno. Uh-huh. Y como el tiempo es tu mayor enemigo en esa competencia, yo veo el tiempo, miro el color de los panes, les veo que están como muy blancos todavía y alzo la temperatura demasiado. Okay. Esperé que, o sea, apresuré. Y entonces, cuando ya se doraron enseguida, yo lo saco, corto el pan y estaba crudo por dentro. No me faltó la levadura, como dice la Pili, porque, no sé, capaz que escuchó mal, pero... Perdón. No, la Pili es una gozadera. Me salió del alma, perdón. Tranquilos, pero la Pili es gozadera. Y se pasa total. Haciendo, contando chistes de a cada rato, nos pasa muriendo. Ah, entonces es que le faltó la levadura. No es que le faltó la levadura. No faltó la levadura, sino apresuré. Y quedó. Yo cuando corté, yo ya vi el color del pan y dije, no, está crudo por dentro. Y me sentía muy avergonzado porque yo iba con, entre comillas, con el fuerte de ser panadero. Que de todas maneras también los amigos míos se tenían calladito porque ahí habían muchos que sabían hacer pan. Sí, es verdad. En el cuando ya vimos salió panes esponjosos, gruesos, que la técnica, excelente. Que la no sé qué. Pastelería no sabía mucho realmente. Eso sí estuvo medio fuerte para. Pero para de pan le salió estaban, muy bien. Sí estaban bien los panes que hicieron. Sí, yo vi y yo sentía tanta vergüenza que no recordaba que ese día no era eliminación. Pero yo decía, bueno, hoy día me eliminan, no la me parte importa, de la caja misteriosa. No me importa porque si cometí error y todavía en mi fuerte, claro. Tengo que irme. Y estaba dispuesto a no presentar el plato porque sentía vergüenza de eso. Claro. Pero, sin embargo, o sea, el formato era otro ese día y escogían tres platos y pues no... No vieron el mío tampoco. Estaba ahí nada más. ¿Cuál de todas las recetas que le tocó preparar fue la más difícil? Pero así la que, esto sí, ya no más, porque no puedo, no lo logro, pero ¿cuál fue la más difícil? Sí, esa justamente, Esteban. ¿Cómo le hacen cocinar a su buki? Así lo claro, nosotros eran... A mí me habían preguntado en el programa que no me gustaría cocinar. Entonces yo dije, no me gustaría cocinar conejo, porque le contaba la historia de que yo tenía esa coneja, ¿no? Que por circunstancias llegó a mi casa Yo vivía al norte, bien al norte de Quito. En ese tiempo mi mamá tenía hasta gallinero en la casa. En ese tiempo no había muchas casas en los alrededores. Era se podía tener, no había tantas restricciones, no había ninguna restricción, por dicho. Y bueno, tenía yo esa coneja y una vecina tenía conejos. Entonces yo le llevaba la coneja ya para cruzar con el conejo de la vecina. Y yo los conejitos los llevaba al CCI y les vendía a los niños o a las mamás, les compraban a los niños los conejitos. Y así le tenía yo a la coneja. Y un día veo que la empleada de mi mamá le lleva la coneja y yo, ¿dónde le llevas a la Buki? Dice, le voy a cruzar con el conejo. La señora Maretita me dijo que le vaya a cruzar con el conejo de al lado. Y ha sido para que la vecina le dé el vire a la coneja. La al horno, pero... No. Y después yo llego a la casa y veo a la Buki en la mesa, cocinada, ¿no? Yo me quedé loco. Me muero, claro. ¿Cuántos años tenía? Yo creo que tenía unos 12 años. No, esto es para morir. Pequeñito. 12, 13 años. Esto es un trauma psicológico para toda la vida. Sí, más o menos trauma psicológico, pero... O sea, yo de niño aprovecho para mandar un saludo a ese pueblo tan hermoso de la provincia del Cañar, el Tambo, de donde son mis abuelitos. Yo pasaba las vacaciones ahí todos los años. Uh-huh. Y es increíble porque era un momento de diversión esos días ahí. El pueblo era para nosotros hermoso porque pasábamos bien. Donde uno pasa bien, ahí siente es. Que todo es hermoso. Uh-huh. Y bueno, ahí mi abuelita mataba chancho, cuyes, gallina en carnaval. Entraban muchas personas a la casa a comer. Iban mis tíos o nosotros íbamos a las otras casas a comer. Era una fiesta del barrio, sino de todo el pueblo. Y entonces también mataba cuyes. Yo veía cómo les mataban los cuyes en la piedra de lavar. Claro. Y yo comía los cuyes, me acuerdo las como tienen como esas garras. Ya. Esas garras, las patitas ahí. Las patitas, yo me comía las tostaditas, todo. Pero después del tema de la Buki, no volví a comer ni cuy claro. Ni conejo. Claro. Bueno, sí, entonces ese fue la cuestión es que cuando me llega el conejo en ese uno de los retos, digo, yo creo que me están probando para ver si lo puedo hacer. Entonces yo dije, me voy a retar, o sea. Y pero yo imaginaba que el conejo venía de pronto como viene el cuy, con todo y cabeza. Ay, ¿no? Peor. Es más, ya pelado, es más tenaz, ¿no? La imagen que la tiene. La imagen, por supuesto. Y pero este no estaba con cabeza y yo así le saqué las patas, ya le vi. Y dije, bueno, voy a preparar el conejo. Y le toqué muy poco porque no le quería tocar mucho, pero yo solo cogí con la mano izquierda la pata y le corté. Y ese momento... yo había coincidencialmente había estudiado el día de ayer esa forma de forrarle de masa, claro, la masa y hornear, papá, ¿no? Ajá. Yo había visto hacer la masa, sacar lo interno, ¿no? De un pan y hacerlo como una ollita y ahí colocar la sopa, por ejemplo. Ya. ¿No? Y ya, después te comes de los lados, te puedes comer claro, pedacitos de pan. Pero este caso era una forma de hacer como también se hace una carne al trapo, que es lleno de sal y con un trapo. Uh-huh. Y le metes al horno, le metes al carbón directamente. Uh-huh. Y entonces yo en ese momento dije, eso voy a hacer, porque no sabía qué hacer. Porque tenía también, te definen a veces tan pocos ingredientes que tienes que inventar y tienes que ver cómo sustituyes una cosa con otra. Así es. Y a veces tienes pocos segundos para crear, claro, en ese momento. Y bueno, decidí esa técnica que todo funcionó bien. La diferencia es que esta técnica, digamos, se usa sal en grano. Uh-huh. Y yo estaba obligado a usar la otra sal. Claro. Y eso creo que falló un poco, tal vez el tiempo también de la cocción. Pero el conejo salió jugoso, salió, la carne estaba cruda, estaba perfecto el conejo. ¿Justo eso dijeron también los jueces? estaba perfecto. Sí, pero eso faltó. Dijo el Quique, pero eso fue una como anécdota, porque yo pruebo y digo, hasta una mala palabra, no sé, digo, está salado, ¿no? Pero solamente estaba salado un lado. Ya. Entonces yo le doy la vuelta y le coloco en el plato para que prueben la parte que no está salada. Claro. Entonces el Quique viene, me felicita, le parece una técnica increíble, técnica gourmet, francesa. Justo una frase. Yo decía yo con ese comentario me voy al balcón de ley. No muchos lo saben hacer. Ajá. No muchos saben cómo hacerlo. Y entonces el Quique probó, también le pareció bien. Después viene el otro jurado y le da la vuelta al conejo y prueba la parte salada. Y entonces no. Sí, pues en MasterChef no hay, o sea, no puedes cometer errores. Claro. La acumulación de errores te... Exacto. Te botan. ¿Cuál es la parte más divertida? Ay, la tensión de cocinar, del tiempo, de los ingredientes. Y claro, también está el hecho de las cámaras, que seguramente a uno le ponen nervioso y además uno suda en ese lugar que tiene sí, tantas Sí, sobre todo luces. Yo nervioso, sí. Entonces, ¿pero cuál es la parte más divertida? Debe haber una parte divertida. Sí, bueno, es que... Bueno, diversión es todo el día. ¿Ya? Es cansado, pasamos todo el día metidos, ¿no es cierto?, en el canal, entre que salimos, volvemos, pero es como nos gusta cocinar, esa es diversión. Uh-huh. Y inclusive aprovecho para mandarle un saludo a ese gran delantal negro que es... Que es, por ejemplo, el delantal sin negro significa que cometiste errores. Uh-huh. Y para librarte de él, tienes que cocinar. Y si cocinar es diversión, entonces yo me divertí un montón. Uh-huh. Y si de los errores se aprende, pues también aprendí un montón. Eso es el significado del delantal negro, pero... Se divierte cocinando, pero la parte que más me gusta a mí es la caja misteriosa. Mm. Ya. Es ir a la despensa tiene su riesgo. Es deporte extremo, ¿no? Es un deporte extremo, sí. Primero la tensión, la velocidad que todos corren, y empiezas a buscar los ingredientes, no los encuentras. Es una despensa grande, tienes todo, hay todo, ¿no? Pero no es como en el supermercado que tú, perdón, puedes decir las marcas de los... No, cobrémosle. Adrián, sí. Factúrale. Factúrame nomás la niña esa. Por ejemplo, vas a un supermercado y estás acostumbrado a ver las fundas, no sé, pues de los productos y más o menos por esa dirección tú decides tomar el producto. Pero acá están todos colocados en cantidades no tan grandes, ¿no? Es más o menos claro. Lo que vas a usar porque... No es que vas a preparar para 4 o 5 personas. Exacto. Tienes que preparar un solo plato. Entonces, y están los nombres de cada cosa ahí. Entonces, yo tengo que estar leyendo cada cosa y el tiempo son solamente 3 minutos. Y también tienes que manejar la memoria, acordarte todos los ingredientes. Y cuando ya estamos en la estación, todos empiezan a decir, me olvidé tal cosa, me olvidé no sé qué, me olvidé el azúcar, me olvidé la mantequilla. Pero la caja misteriosa en cambio te presentan todos los productos. Claro. Pero tienes que inmediatamente imaginar qué es lo que vas a hacer. Claro. Y ese reto es chévere porque yo creo que no es tan difícil si tienes cualquier cosa y tú dices voy a empezar a mezclar, voy a empezar a freír, voy a empezar a saltear, voy a empezar a picar. Y eso florece el ingenio también, ¿no? Sí, es chévere esa claro. Parte, me cosas encanta. Nuevas. Esa parte me parece bien bonita del concurso. Ay, sí, me parece que es como muy muy criollo, ¿no? Que es lo que le pasa a los ecuatorianos, que cocinamos con lo que tenemos. Exacto. Con lo que hay, porque nosotros los ecuatorianos compramos en el mercado, en el supermercado, lo que solemos utilizar. Y cuando queremos hacer una receta especial, vamos específicamente con la lista. Claro. Pero cuando ya llega como 28 del mes, así ya no está tan llena la alacena, ¿no? Entonces, el arroz con huevo, el arroz sí. Con atún. Ahí uno empieza a caer que y le tengo. Ponemos un perejil ahí arriba. Claro, ya está. Imagínate, ahí, arroz, huevo, perejil y sal, ya tienen los 4 ingredientes obligados. Ya, y ya así está, ya. Con eso ya tengo que hacer y un zumo de limón y está. Sí, ponte yo el como por estos problemas. Que ha subido la ciudad, no había supermercado. No había supermercado, no había nada. Entonces tenía frijol, tenía un poco de, digamos, tres o cuatro ingredientes, ¿no? Cebolla, frijol, mostaza. Y les pongo a chat de los amigos, les digo, amigos, ¿se acuerdan los cuatro ingredientes obligados? Digo, ¿cómo hago una sopa de frijol con cuatro ingredientes obligados? Y a mí salió bien. Había varios memes, ¿no? De el reto de este paro es hacerlo con los ingredientes que uno se tiene. Sí, los memes, bien chéveres, novedosos los memes que han salido, una cantidad de memes. Yo tengo dos preguntas, dos preguntas aquí específicas, vamos a hacer una por una. Cuéntenos esa relación que tenía con su nieto de MasterChef. ¿Qué dices tú? Él le puso... ¿Él le pusiste nieto? El nieto de MasterChef. O hijo, porque había veces yo le dije mi hijo. Sí. Le tocó hacer un reto con él. Ya se sacaban los pelos, ya estaban más estresados. Nosotros éramos desesperados. Kevin, ayúdale al yoyo, papá. ¿Cómo era esa relación específicamente con él, con Kevin? Lo que sucede con Kevin es que cuando nos encontramos y empezamos a conocernos, empieza a preguntar de dónde eres y todas esas cuestiones, y coincide que él es de Zaruma y mi esposa es de Zaruma. Ah. Y entonces por eso empezó la amistad y empezábamos a hablar y yo le decía, Kevin, tienes que preparar un tigrillo, tienes que preparar un molloco, que son comidas de Zaruma. Y son comidas que no estamos acostumbrados acá en Quito a comer. El tigrillo se hace, has visto, en la playa también. Claro. Exacto. Pero no tiene nada que ver con cómo se prepara el tigrillo de Zaruma. Ah, qué interesante. Y es típico de Zaruma el tigrillo. ¿Sí? Ya. Y entonces así hubo una afinidad y hicimos una amistad con el Kevin. Y coincidencialmente también estuvimos participando igual los dos en ese reto y yo le quise ayudar esa vez porque ponte el formato también permite que desde el balcón te pueden ayudar. Sí, porque no somos chef profesionales. Entonces te puede presentar un plato que nunca has hecho. Por ejemplo, la guata yo nunca en mi vida había hecho. He hecho algunas cosas, yo cocino para mi casa, para mis nietos, pero son cocinas, digamos una cocina elemental, claro, ¿no es cierto? Que hacer, que sea una sopa de fideo, una sopa de perro, una sopa de pollo, una sopa de arveja, no sé, pero de pronto guata, mi vieja hacía guata, pero a mí sí me gustaba, ¿no? Pero no tenía yo esa costumbre, por ejemplo, de hacer, mi vieja hacía cada vez, cada dos semanas hacía la guata. Qué chévere. Sí. Pregunta dos. Pregunta número dos. ¿Qué se siente ser abrazado de la forma que fue abrazado Yoyo por los jueces? Varias veces. Imagínate, eso es otra cosa. Yo te comentaba de esa personalidad de esos jueces increíbles y que esas personas tengan un gesto es increíble. Me sentía agradecido. Es cuando tú haces algo bueno, te dan una palmada, te estrechan la mano, tú te sientes halagado. Totalmente. Y un abrazo, imagínate, yo me sentía súper halagado y eso fue un momento chévere. Lamentablemente no estaba Carolina en ese momento, porque hubiera sido chévere un abrazo de Carolina. Esa chef jurada es una belleza también. Lina. Ella te puede decir que está mal, te puede decir lo que sea, pero con esa cara tan linda que tiene, esa personalidad tan linda, esa voz dulce que tiene de el Cuencana, cantadito además, de cantadito, claro. Y te puede decir que está mal y todos se quedan sin caritos. Ya nada, ya. ¿Cómo nos ha cogido la fama? ¿Ha habido fama? ¿La gente le reconoce en la calle? Me compromete con esas preguntas porque... Es que cuando llegó, yo le saludé y yo fue como... No, entonces, muchas gracias. Yo me emocioné cariño. Y yo le abracé, entonces yo digo... Yo que tengo la oportunidad le de... En la esquina, de poder se va a la tienda está? Y imagínense... La vez si no le piden una receta. No, le han pedido recetas, ¿no? Es increíble los encuentros con las personas, escuchar desde lejos, desde cerca mi nombre. Me dicen Yoyito. Es chévere, es lindo. Y tú dices fama y... imagínate, tengo 58 años y no... no pensé pasar por esto, no sé, me vuelves a, me ruborizo cuando dices fama, porque no, solamente me siento agradecido y tan satisfecho de haber pasado en Master Chevy y a través de eso recibir tanto cariño de las personas. Es increíble. He visto videos de niños, niñas que lloran por mi eliminación, que cada vez que el video lloro también, porque son unas manifestaciones tan emotivas, tan tan lindas, que estoy pasando por un momento impresionante, y gracias a todos por eso. ¿Y se toman las fotos? ¿O, sí, o se hace el estrecho no, por ahí? Pues, no, por favor, hablen con mi representante. Sí, no, imagínate, no, yo, me tomo las fotos con las personas que me piden, y yo también me tomo, o sea, también pido tomarme para yo guardar también ese recuerdo, porque lindas personas. ¿Y ya creó un autógrafo? No, nada de eso todavía. ¿Pero por qué no ha creado un autógrafo? Algo tiene que crear. Claro. Hashtag yoyo tiene que ser. Exacto. Bueno, eso sí hay, ya hay, sí hay el hashtag yoyo cocinando. Eso, pero eso el autógrafo, cuando le piden un autógrafo, ¿qué hace? Me hizo ese, mi hermana hizo ese hashtag. Yo vi algún momento ese hashtag yoyo cocinando y empecé a usar. No, yo no lo creé. Mi hermana Carmita Bernal, que aprovecho para agradecerte por todo ese apoyo, hermana, te quiero mucho. Y amigos Esteban y Cristina, gracias por permitirme dar los saludos, porque en televisión me han editado todos los saludos. No, aquí, menos, abierto completamente. Abierto, chévere, sí tenemos tiempo, ¿no es cierto? Todavía estoy viendo el reloj justo, porque tranquilo. No puedo creer que ya se haya pasado tanto tiempo. Cuando se conversa, qué lindo. Buen conversador. No, qué chévere conversar con ustedes también, y por eso te pregunto el tiempo, porque parece que ha pasado poco. No, de hecho ya va a ser las 9 de la noche, así que tenemos un par de preguntas. Yo tengo una duda. Que ya saliendo de MasterChef y todo, en su casa no le toman el tiempo de las cosas, su mujer no le dice, tienes 3 minutos, tienes 60 minutos, y corren desde no, ahora. No, sí jugamos con eso, ¿no? Y sí. Sí. Y a mis nietos yo les pregunto así, cuando me dicen algo, y les digo, ¿cómo? Y ellos tienen que decir, sí, che. Oído. Esa palabra también se, como que se institucionaliza del oído. Uh-huh. Es una palabra usada por el chef tocayo Jorge Rausch. Uh-huh. Y ahora veo propagandas de aquí también usando esa palabra, oído. Claro, sí. Ya algunas esa. Frases, como comentábamos como, en Colombia. En Colombia creo que se usa mucho esa palabra, claro, pero Jorge, aquí en el Jorge Ecuador lo trajo, justo. No acostumbramos. Claro, que se mandé. Claro. Mande. No, ¿cómo? ¿Cómo? Mande. Mande. Exacto, ahí está. ¿Cómo fue el recibimiento? Claro, es triste salir de un lugar de MasterChef donde uno quería estar, seguir y avanzar lo más posible, pero es también la oportunidad de ya reencontrarse con la familia, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese momento de salir y decir, bueno, les voy a ver a mis nietos? Claro, no, imagínate eso. O sea, era un... Hay una unión de sentimientos en ese momento que te eliminan de la cocina, porque tú quieres seguir, estás enfocado. Yo recuerdo que me levantaba súper temprano, hacía ejercicios porque decía, tengo que ir bien preparado. Físicamente. La noche anterior había estudiado, había visto recetas, a veces practicábamos en la cocina. Y enfocados, y todo eso hacía para mantenerme en la cocina. El momento que terminan es como me pasó, tenía muchas ganas de llorar, lloré. Mi viejo decía, bueno, como todos dicen que los hombres también lloran, y mi viejo decía, yo lloro porque soy hombre. Eso. Y era también, te digo, el otro sentimiento de voy a volver a ver a mis nietos, o sea, yo eso era tan feliz por eso también, y regresar a mi esposa, a mis hijas, porque son un día en la cocina de MasterChef es como que hubieras pasado una semana. Uh-huh. es la tensión, la pasar todo el día, tienes que innovar, tienes que inventar, tienes que hacerlo bien, tienes que evitar los errores, tienes que manejar el tiempo, tienes que, son tantas cosas. Entonces un día es como que 2-3 días, una semana. Qué duro. Pero igual es un goce. Claro, lo vale también. Y llegó a la casa y le abrazaron ahí. Sí, no, un recibimiento de toda la familia, sobre todo la familia de mi esposa, la familia González, todos ellos estuvieron, mis hermanos, mi hermana Calmita, que me llegó a ver también al siguiente día, y iba a contarles todo, que no les podía contar nada. Claro. Porque todos me preguntaban, pero no seas malo, dime, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A quién eliminan? ¿Qué pasó? No sé cuánto. No, yo no podía contar nada, porque además yo siempre les decía, no, le digo, ¿qué te parece si te invito a ver una película? Y te voy contando hasta el final. No tiene chiste, decía, no. Mejor excusa, no, por Dios. Sí, ya, pues, ya. Imagínate en las propagandas. Mi esposa me dice, ¿qué va a pasar después? Yo, paciencia, mi amor, paciencia. Ya son 5 o 3 minutos que yo le acabo la propaganda. Es que ustedes con el canal y obviamente con la producción y organización tenían que firmar una carta de confidencialidad de claro. Todas las cosas. Sí, se firma una carta de... Porque sí, pues hay que mantener el... O sea, la idea es que salga bien el programa. Por supuesto que total. Sí. Imagínate que todo... Claro, se arruina el programa y no conviene ni para el televidente ni para la organización. Ni para nadie no conviene eso. ¿No? Por supuesto. ¿Qué nos llevamos de MasterChef? ¿Qué tenemos en la casa? ¿Qué cosas? Se llevó la olla. Ahorita. Ah, no, de allá. El mandil. Aparte de esos recuerdos tan hermosos, lo más blanco, importante, claro. El mandil blanco, el delantal blanco, el delantal negro. El set de cubiertos de cuchillos, ese regalazo, ¿no? Ese es porque son unos cuchillos super finos, bien afilados, excelentes esos cuchillos, una agenda que está con tu nombre, MasterChef Yoyo. Oh. Qué lindo. Y el recuerdo de toda esa gente de allá, de todos esos chefs, de la gente de gastronomía, de la gente de producción, de los organizadores, de los fotógrafos, de los maquilladores, de los de vestuario, de camarógrafos, ayudantes, todos increíbles personas, porque es una producción tan grande y trabajan para ti. Eso. Para tu bienestar y para que se desarrolle el sueño que quieras llegar allá. Qué hermoso, y se nos ha pasado tan rápido el tiempo que yo le voy a entrar al Javi, que es el que viene luego a hacer el programa, y digo, ya tenemos que despedir, porque le voy a entrar al Javi. Ya mismo empieza. Saludos, Javi, ya me voy, tranquilo. Y ya empieza el siguiente capítulo, que tenemos que confesarlo, nosotros lo vemos en YouTube. Eso. Así que, ahí lo vemos. Así porque chévere. Nosotros estábamos desiguales. Claro. Tuvimos un montón de cosas en todo este tiempo que pasó de conflicto el país. Así que nos atrasamos y lo vemos todo en YouTube. Así que, pero la gente que lo ve en televisión, para que pueda ir en paz a ver el siguiente capítulo. Ya entonces, está ya. Ya mismo, en un minuto. En un minuto. Por favor, unas palabras ahí, un poquito rapidito, para despedirnos. Y, no sé, un saludo, aprovecho ahorita los saludos también, si le falta alguien más. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy halagado y muy cómodo haber participado con ustedes en este programa. Eso. Les felicito, hacer radio es hermoso, tiene, digamos, algo tan mágico como le puede llegar a todos los rincones que a veces nos llega la televisión. Y aprovechar también para saludar a mi familia, siempre les he enviado saludos, voy a aprovechar para saludar a los grupos de amigos que tengo en el chat de nosotros mismos, mis amigos íntimos, el chat de Carlistas Uyó, los motociclistas, la pasión que amo, los jaguares del taller de liderazgo que hicimos y también fue una vivencia espectacular, los Hog, dueños, digamos, que manejan el tema de la Harley Davidson, de esa pasión tan espectacular, y son tantos amigos que me voy a olvidar, y el tiempo también ya se termina, y gracias a Ecuador y a todos los que me están apoyando, un abrazo y muchas gracias. No saben el reconocimiento y la alegría que siento que me apoyen tanto, y muchas gracias, mis amigos, muchas gracias. Muy bien. Eso, un aplauso. Nos queda un capítulo 2 porque nos falta el tenis, las motos por ahí, así que cuando quiera, aquí está el espacio, bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Con todo gusto. Nos vamos entonces. Gracias, Javi. Perdón por comernos unos minutitos de tu programa. Les dejamos ya con el programita. Ahí entonces. Gracias, Adri, por el aguante. Nos vemos la siguiente semana. Les esperamos aquí en Una Noche Contigo. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Un abrazote para todos. Chao. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.